en Palma en 1985, se autodefine como obreros cristianos. Y para saber algo más de ellos, hemos querido que estén lo mejor de la tarde. Cayetano Martí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿qué es la Iglesia Pobre de Cristo y qué objetivo tiene? Bueno, hay que empezar por, diremos, por el principio. Venga, pues por el principio. Yo soy sueta, o sea, descendiente de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca. La gran mayoría de estos eran seguidores de Moisés. Esto ocurría muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, el carpintero, el rabí que llamamos. Sí. Y con estos que llegaron allí, había unos pocos que seguían a Jesús, al rabino. Estos fueron los primeros cristianos que llegaron a Mallorca. Otros llegaron a Roma, cuando se sabe la historia, sí, que fueron llamados, sí, sí, sí. O fueron ahí entregados al circo y tal. Pero estos de Mallorca se quedaron aquí. Y de padres a hijos ha ido pasando de forma oral este cristianismo sencillo, hasta llegar a mi propia familia. Yo he conocido en Palma, bueno, podríamos decir en Mallorca, dos o tres familias más. La gran mayoría seguían la religión de Moisés. Pero al llegar el rey Jaime, el conquistador, vino la Iglesia Católica de forma oficial, más tarde la Inquisición, y todo se acabó. Pero estos pocos cristianos, después ya bautizados por la Iglesia Católica por la fuerza, sí, los que no lo consintieron, pues fueron quemados en la Plaza Gomila, por cierto, que entonces era un terraplén. Y claro, no había tanta marcha como ahora. Sí, exacto. Este cristianismo que ha llegado hasta mí, pues lo he vivido toda mi vida. Ahora en estos momentos tengo 75 años de edad. 75 años. He trabajado de yesero toda mi vida y no tengo estudios. Así es que fui a la escuela unas pocas semanas. Yo empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Después a los 14 de yesero hasta mi jubilación. Cayetano, hay quien dice que lo vuestro es una secta. No, no, es ahí que voy. Pues venga. Todo esto de este cristianismo que he vivido a través de toda mi vida en mi familia, llegó el momento de decir, caramba, vamos a ver, ahora que ya ha pasado la tempestad de aquella dictadura pasada del señor don Francisco Franco, quien pase este, pues resulta que hace unos pocos años yo dije, bueno, vamos a lanzar la idea de ese cristianismo sencillo, primitivo, ¿no? Primitivo, exacto. Y entonces, cuando he podido comprobar en el llamado Nuevo Testamento católico y protestante que un montón de cosas que ya me decía mi abuelo y mis padres, sobre todo mi abuelo, que no había leído nunca la Biblia, aquello fue para mí algo maravilloso, porque, claro, yo le dije un día, pero padrino, mallorquí, padrí, ¿de dónde sacas tú tanta cosa de la Biblia? Ahora que yo ya la leo, ¿y dónde está la tuya? Y era mayorcito. Dice, yo no he tenido nunca la Biblia, más que en mi mente, en mi corazón. Cayetano, yo tengo aquí documentación vuestra, algunos artículos periodísticos y también algunos papeles que han llegado hasta mis manos. Aparentemente dais una idea de desorganización total, ¿no? No existe ninguna jerarquía en vuestro grupo, no hay manifiestos, ni siquiera existe el grupo, vamos. Eso parece ser una especie de anarquía, ¿no? Exacto, exacto. O sea que sois sócratas. Somos cristianos que tratamos de seguir aquella iglesia primitiva de Jesús. Recordemos, por ejemplo, el sermón de la montaña de Jesús, pues había miles de personas y por las plazas y calles de pueblos y sobre todo de Jerusalén, él hablaba a la gente, daba el mensaje, pero no hacía socios, no bautizaba gente. No era, pues, una religión organizada, que después esto ya pasó en manos del rey Constantino, empezó el Vaticano, los papas, después vino Martín Lutero y el protestantismo. A ver, sí. Que se te caen los cascos. Sí. Pero todo esto no tiene nada que ver con la iglesia primitiva del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Vamos a ver, tengo entendido, Cayetano, que usted realiza viajes astrales. Esto es la parte más importante de mi vida, que es la cosa espiritual. O sea, que usted se va al Caribe sin pagar un duro. Sí, bueno, está bien la idea. Pero... A ver, Lucía, por favor, ¿quieres poner los... Estos... Sí, estos auriculares que se me caen teniendo problemas. ¿Será porque tengo la cabeza un poquitín pequeña o el casco, o el casco es demasiado grande? Bueno, ahora vienen a ayudarle. Cuéntenos a ver eso de los viajes astrales. Bueno, el asunto está en que mucha gente, al oírme ahora por la radio y en la prensa, que a veces se ha hablado de mí y tal y de nosotros, puede parecer pues una cosa, una especie de grupo anarquista, de gente pobre, de gente obrera, que se pone contra el capitalismo. Nada de todo esto. Es simplemente basado en la cosa espiritual. Vamos a aprovechar esta pausa y te cambiamos los auriculares, porque realmente estoy sufriendo ver, verle cómo se le cae. Cayetano Martí, el fundador de la Iglesia Pobre de Cristo, una iglesia anarquista, como ha dicho él, se le caen también, es que tiene usted la cabeza muy pequeña. Debe ser de los viajes astrales, se ve que, se que pierde masa. Vamos a ver, ¿cómo es esto para la gente que nos esté oyendo y no realmente no tenga esa fe que usted tiene, lógicamente? Sí. ¿Cómo es eso, un viaje astral? Es Pero decir, es lo que estaba diciendo antes. Venga. Que la gente no crea nunca que lo nuestro, la Iglesia Pobre, ya digo, es una especie de partido político, supongamos, o de sindicato obrero contra los ricos. No, esto se basa precisamente por la vida espiritual, y en la mayoría de las veces, pues, en mi propia vida espiritual, que he podido dar la idea a otros. Y todo esto se basa precisamente en esto, en el viaje astral, o sea, la oración continua. Cuando el apóstol Pablo dijo en una ocasión, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y después en otra ocasión dice que hay que rezar, orar continuamente. Este orar continuamente, sin cesar, no puede ser una oración de palabras. La persona tiene que trabajar ahí, tiene que comer y tiene que dormir. Es el espíritu que tiene que estar en contacto con Dios. ¿Yo puedo hacer un viaje astral que llega, no? Exacto, no, lo que pasa es que todos los seres humanos, incluso los animales, todos viajan en el astral, todos, pero de forma inconsciente, y a esto se le llama sueño. Usted se debe conocer todo el mundo, entonces, todo el universo, vaya. Sí, tengo que decir cosas a veces que no sé si... Pues dígalas, dígalas. Bien, pues, recordaréis que hace unos años se anunció por la prensa, por la radio y hasta salió por la televisión este señor, ¿cómo se llama? Del más allá, este... Jiménez del Oso. Y dijo que unos señores en París se habían reunido y eran científicos, había algunos astrónomos, astrólogos, futurólogos y qué sé yo, que había 7 planetas que tenían que chocar. Y al chocar harían carambola contra nuestro mundo. Claro, era el fin del mundo. Entonces mucha gente de la península me llamaba por teléfono, me escribían cartas, la gente de Mallorca, que Cayetano, ¿sabes algo de esto? No, pero si lo sé lo diré. Y claro, y una noche me voy al astral, maestro, y yo digo al maestro, a este espíritu universal que unos le llaman Alá y otros le llaman Dios, Espíritu Santo, yo le llamo maestro, el Cristo, el espíritu que ya llevaba el carpintero Jesús de Nazaret. Y entonces se pasa allí, que me veo con estos 7 planetas, estaban en línea, maestro, puedo pasearme por dentro de ellos, así a través de ellos, claro, pero ¿y si estos planetas no pueden chocar? Hay unas distancias enormes. Claro que no chocarán. Entonces, ¿puedo decir yo esto? Claro que sí, ¿por qué no? me desperté con una alegría enorme con estos mensajes así que tenéis allí y mensajes por la península. Amigos nuestros en Madrid van a Jiménez del Oso y dicen: Cayetano de Mallorca dice que no chocarán. ¿Por qué no va usted a Mallorca? Vino a Palma, dio unas conferencias en el teatro principal, pero a mi casa no vino. Pero unos 20 días antes de la fecha, que me parece que era día 21 del 82, tenía que chocar. Y unos 20 días antes sale Jiménez de los y dice: no, ya no chocará. Estos señores de París se han equivocado. ¡A caramba! ¿Cree usted, Cayetano, cree usted en los extraterrestres? ¿Los ha visto alguna vez? Sí, y allí ahí sí que hay materia también. ¿Y son tan feos como nos dicen o no? El asunto de esto de los extraterrestres... Tenemos muy poquito tiempo, por eso le pediría brevedad. Es tan complicado y al mismo tiempo tan sencillo que... platillos volantes, ovnis, extraterrestres... Pero si la mayoría de aparatos han sido hasta ahora norteamericanos y rusos, ¿qué van a decir de aparatos? El espíritu, cuando avanza... Pero usted me dice que cree en los extraterrestres. Sí, pero cuidado. ¿Los ha visto? Ahí está. Cuando avanza, pero el espíritu, cuando crece, es como el físico. Cuando el físico nuestro crece, que de niños nos volvemos personas mayores, como vosotros ahora y yo, en fin, ya no necesitamos andar de cuatro patas por el suelo. No hacemos cosas de niño, las hacemos de hombre. Cuando el espíritu avanza, no necesita de técnica humana, no necesita aparatos. Y entonces tenemos que estar de acuerdo con las religiones, principalmente la Iglesia Católica, cuando nombra ángeles. Ah, ahí está el secreto. Los extraterrestres superiores no son más que espíritus. Me choca cuando dicen: es que la luna no hay vida, es que el planeta Marte, es que... Sí, hay vida. ¿Acaso no hay vida en el fondo del mar? Y no es la misma vida que hay en la Tierra. Los seres humanos físicamente crecen, después con la técnica, pero no nos movemos de la barriada del universo. O sea, que los extraterrestres no son ni más guapos ni más feos. Son, yo diría, más o menos tan sinvergüenzas como nosotros. Pero, sí, pero cuando el espíritu avanza, estos son los verdaderos. Y con esto sí que me veo con ellos. Pero vamos ya a ver. Son espíritus. Usted se pasea por el universo, permítame la expresión, como Pedro por su casa. Usted llega allí y dice: hoy, maestro, como lo he dicho, sí, voy a conocer cuatro o cinco planetas que hay por sí, ahí. Sí, pero... Si no he entendido yo mal, ¿eh? Sí, exacto. Pero, es como cuando los seres humanos, yo mismo, entro en una biblioteca pública. Si no sabemos leer, ¿qué haremos en la biblioteca? Ojear revistas que haya fotos. El que sabe leer ya podrá coger un poco un libro tal o cual. Si tiene unos estudios, una carrera, podrá coger otro libro. Si tiene idiomas, podrá coger libros de... O sea, que tenemos derecho, podemos entrar en la biblioteca, entramos en el astral todos. Pero si no sabemos leer, no sabemos nada, no nos enseñan nada. Y este leer no es más que progresar el espíritu dentro del astral. Y entonces el maestro te deja ver o saber lo que puede llegar a saber, es decir, lo que puedas digerir tú. Yo realmente, claro, no tengo la fe que tiene usted. Me cuesta mucho entender estas cosas. Y lo comprendo. Pero recuerdo, he leído algo, por supuesto, no sobre, aparte de que me he documentado bien sobre su grupo, yo he leído algo de Lobsang Rampa, que es un monje budista, aparentemente fraudulento, lo que he leído. Que por cierto era inglés. Era inglés, Lobsang Rampa. A él hablaba de que hacía viajes astrales, de que iba y se juntaba con sus muertos. Sí, con un montón de disparates. ¿Usted también puede hacer eso de juntarse con los muertos? Porque además, usted cree que somos eternos, como Dios. Exacto, pero cuidado, no entrar en el terreno del espiritismo. Que esto del espiritismo al psiquiátrico, al manicomio, hay poco, ¿eh? Cuidado con esto del espiritismo y esta llamada Ouija que dicen, y esto consultar con los mediums que se duermen. Cuidado, hay que crecer el espíritu. Cuando el espíritu, sí, cuando crece lo ves todo, pero hay que crecer. Hay que pertenecer a la religión de Dios, hay que estar con Cristo. Y esto tengo que decirlo ahora públicamente aquí. En muchas ocasiones he tenido en mi casa sacerdotes católicos y pastores protestantes, hasta rabinos, que han venido a consultarme a mí. Pero Cayetano, tú crees esto, tú crees lo otro, tú aquí, tú allá. Pero vosotros tenéis el estudio de la religión, vosotros tenéis la teología, pero os falta lo más importante, crecer el espíritu. Cayetano Martí, fundador de la Iglesia Pobre de Cristo, de obreros cristianos que creen en la Iglesia Primitiva. En la, alguien le llamó un día Iglesia Pobre de Cristo y ellos adoptaron ese nombre. 75 años con toda la fe del mundo. Gracias por haber estado con nosotros, por darnos ese testimonio suyo que yo creo que es de valor e interesante, por supuesto. Hay unos segundos. Para Jaime y María Hilda, que esta chica chilena. Son quienes le acompañan, quienes acompañan a Cayetano Martí. ¿Qué les quiere usted decir, Cayetano? No, ellos si quieren decir algo. Ah, un saludo. Pues, un saludo, lo que sea. A mí me interesaba mucho hablar, vosotros por supuesto sois de la Iglesia Pobre de Cristo también, ¿no? Está en mi casa, en casa de toda persona que sigue a Cristo. Ajá. Y que trabaja para vivir, que es lo más importante. Muy bien, pues gracias también por estar aquí acompañando a Cayetano y dando también ese testimonio con su presencia.